Ahí donde comenzamos la semana pasada, estamos en el tema del hacedor de milagros y llegamos al tema de la salud de este hombre ciego de nacimiento que describe la Biblia en este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer, estando de pie para la lectura, versículos 13 y vamos a extendernos en la lectura alternando del versículo 13 hasta el versículo 24. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces volvieron a decir al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Hasta ahí nada más, vamos a continuar en la lectura un poco más adelante, vamos a tomar nuestro lugar. Vamos a continuar con este tema, el hacedor de milagros. La semana pasada estuvimos enfatizando el tema sobre la razón de ser de los milagros y decíamos que este tema de los milagros es un tema popular. La mayoría de las personas somos despertados a la curiosidad cuando escuchamos el tema de los milagros. Casi todos somos atraídos por un evento, por un fenómeno de naturaleza extraordinaria, de efectos sobrenaturales. La curiosidad rápidamente se despierta cuando una persona dice: mira, sucedió tal evento y no tiene una explicación natural, no tiene una explicación científica, no hay lógica en esto que ha pasado. Lo cierto es que es real, que se puede percibir, que se puede ver. Aún se tomó una fotografía y somos en verdad extraordinariamente atraídos hacia un evento de esa naturaleza. Y porque la naturaleza del hombre es así, el Señor Jesucristo usó de los milagros. Desde luego, milagros sí son reales. Pero la razón que el Señor permitió los milagros era para revelar su poder delante de los hombres, delante de los ojos. El Señor permitió que cosas sobrenaturales acontecieran. ¿Recordamos nosotros el primer milagro que el Señor realizó? La conversión del agua en vino. Todos sabemos, el Señor Jesucristo está allí, se celebran unas bodas en la ciudad de Caná de Galilea y dice la Escritura: y faltó el vino. Y cuando faltó el vino, vino la madre de Jesús para decirle: pues mira, se ha servido el vino que había y hasta la última gota se ha servido y se ha terminado. Todavía siguen personas llegando a la fiesta, a las bodas, y ya no hay vino, se ha terminado. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que observó que había unas tinajas vacías ahí en la habitación, y entonces dio la instrucción de que las tinajas esas fueran llenas de agua. Y mientras comenzó a sacar el agua, comenzó a sacar el líquido sobre las tinajas que recibían estas tinajas, el agua se convirtió en vino. A las personas que estaban allí, en la sorpresa de la persona anfitrión y organizador de las bodas, pudo ver que no era agua lo que estaba ahora sustrayendo de las tinajas, sino que era un vino. y al probarlo se dio cuenta que era un vino de la mejor calidad, y la sorpresa desde luego fue mayúscula, y él comenzó a compartir a las demás personas acerca de este milagro. Hay una razón para hacer de los milagros. Desde aquel día personas creyeron en el Señor. Desde aquel día se despertó en las personas la curiosidad, sino también la sorpresa. Desde aquel día comenzaron a formularse preguntas respecto de la identidad de Jesús. Preguntas tales como: ¿y quién es este? ¿Y con qué autoridad hace estas señales? ¿Y de dónde viene? ¿Dónde está su origen? ¿Quiénes son sus padres? Comenzaron a hablar de Jesús, a popular en aquellos días, y desde luego ellos entendían esta verdad: nadie puede hacer señales sobrenaturales si Dios no está con él. Las personas entendían que una razón de los milagros es que la persona que hacía milagros era una persona que Dios oía y que Dios favorecía, dándole respuesta a su petición, dándole respuesta a su llamado, a su acción, manifestando desde luego su poder. Pero la semana pasada dejamos claro también otro principio: no siempre los milagros proceden de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí ha habido milagros a través de la historia. Dios. Hay registro en la Biblia de cosas sobrenaturales que sucedieron y no procedían de Dios. Recordamos aquella ocasión en que Moisés está delante de Faraón y Moisés da una prueba y una demostración del poder de Dios para probar que en efecto era un enviado de Dios. Pero también Faraón mandó traer a sus magos y a sus adivinos y a las personas que estaban en su corte de consejo, y personas estas también hicieron señales sobrenaturales delante de los ojos de Faraón y delante de los ojos del pueblo. Ha habido ocasiones en la Biblia entonces en la que no todo evento extraordinario o sobrenatural procede de Dios, y el llamado que hace la palabra de Dios a nosotros en primera de Juan y capítulo 4 versículo 1, ¿recuerdan ustedes el texto? ¿Cómo leímos en aquella porción? Texto, ¿alguien tiene primera de Juan 4:1? Note lo que dice la escritura: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Personas tratan de persuadirnos de que Dios está allí moviéndose en medio de esa congregación, de que la persona tiene un poder extraordinario, porque nosotros hemos sido muchas veces testigos presenciales de cosas sobrenaturales. Usted a veces puede decir: mire, yo estuve en un culto carismático y yo vi a una persona que estaba enferma y que fue sanada. Alguien puede decir: mire, yo he visto en algunos programas de televisión cómo el predicador se pasea sobre el pasillo y personas apenas son tocadas en la frente y se desvanecen y caen, y gran cantidad de personas tiene este evento, y cosas como esas a veces nos llevan a pensar: tiene que ser cierto. ¿Y qué es la razón que pensamos que tiene que ser cierto? Pues decimos: pues yo lo vi. Y tal vez todavía usted puede decir: tiene que ser cierto. Es una experiencia que para mí resultó tangible, porque yo mismo estaba ahí y presencié y además experimenté ese evento, esa fuerza, ese viento. Esa experiencia es real, es personal. Y bien, y puede ser que sea personal, y puede ser que sea real, pero el llamado que tenemos de la palabra de Dios es: no creáis a todo espíritu, porque espíritus desde luego no proceden de Dios. Dice la palabra de Dios que espíritus son usados por falsos maestros para crear desde luego confusión, para darse a sí mismo la gloria y el honor y negar la gloria que debe ser propia del Señor Jesucristo. ¿Qué es la razón de los milagros? Una razón de los milagros es revelar el poder de Dios. Pero tenemos que tener desde luego el dito para distinguir entre lo que procede de Dios y lo que no procede de Dios. Pero también otra razón de los milagros que comentamos la semana pasada es restringir las necesidades o la atención de los hombres a las necesidades espirituales. Es decir, cuando los hombres solamente ven milagros, cosas materiales, cosas naturales o sobrenaturales, satisfacción de necesidades físicas, pues su atención se concentra solamente en eso. Recuerden aquella multiplicación de los panes y de los peces. Dice la palabra de Dios que al día siguiente, ¿qué hizo la gente? Buscaron al Señor. Y más personas seguramente comenzaron a buscar al Señor cuando seguramente escucharon la noticia y la referencia que les dieron, en el sentido de, mira, conocemos a una persona que multiplicó 5 panes y 2 pececillos, y ¿sabes qué? De 5 panes y 2 pececillos alimentó a 5,000 varones, a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Debieron haber mente más de 10,000 personas, y comieron y se saciaron y sobró. Apenas eran 5 panecillos, apenas eran 2 pececillos. Nos conocemos a tal persona. ¿Qué cree usted que testimonio? Bueno, pues de todas las aldeas, de todas las regiones, personas comenzaron a venir y querían conocer. ¿Y quién es el que hace esto? ¿Cómo lo hizo? ¿Acaso eso será real o no? Y la curiosidad movió a tantas personas al siguiente día. Si aquel día que habían saciado su hambre, habían comido probablemente 10,000 o 15,000 personas, esté seguro que al siguiente día habían sido probablemente 20,000 o 25,000 personas, y probablemente, si habrían visto una señal igual, al otro día habrían venido más. Con lo que el Señor hizo, la fama del Señor se difundió por todos los lugares, por todas las regiones, por todas las aldeas en aquellos sitios. Y dice la palabra de Dios, cuando vinieron al siguiente día, el Señor les dijo: me buscáis porque habéis comido, os habéis saciado. Me buscáis porque habéis comido del pan que sacia las necesidades materiales y les revela una verdad espiritual. ¿Y qué les dice respecto de eso? El pan de vida. Y la razón que se multiplican panes y los peces es porque el Señor estaba más allá de la necesidad material y la necesidad física. No me veas a mí solamente como el proveedor de tus necesidades materiales. No me busques como el sanador de tus enfermedades físicas. No me busques como quien puede satisfacer tus deseos y aún tus caprichos. Pero mírame como el pan que descendió del cielo, como el verdadero pan, que aquel puede participar de este pan nunca más tendrá hambre, el que tendrá una satisfacción tal y plena. El Señor permite a las personas a las necesidades espirituales. Sí, el milagro es apenas un elemento didáctico, es apenas un elemento de enseñanza, pedagógico, si usted quiere, para llamar la atención, no en el milagro mismo, sino en el hacedor del milagro, en la persona de Jesús. Pero hermano, el movimiento carismático hoy en día se centra mayormente en la persona, y personas vienen buscando milagros, y congregaciones crecen y templos se extienden, y el deseo de las personas se mueve, se impulsa buscando la satisfacción de las necesidades materiales. ¿Quién no quiere encontrar después de que ha agotado todos sus recursos? Pero recuerde usted, la semana pasada comentamos el hecho de que en la palabra de Dios no nos enseña en ninguna parte que la redención, que el pago que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, necesariamente comprende la salud física o la satisfacción de necesidades materiales. ¿O sí? ¿No? ¿Por qué pagó el Señor en la cruz del Calvario? Por nuestros pecados, no por nuestras enfermedades. Desde luego, nuestras enfermedades, que en mayormente, como decía el hermano esta mañana en la predicación, son espirituales, son sanadas cuando nosotros nos convertimos. En muchos aspectos, nuestras enfermedades espirituales son sanadas, pero nuestras enfermedades físicas no necesariamente. Y no estoy diciendo, hermano, que Dios no puede sanar enfermedades físicas. Sí lo puede hacer y lo hace. Pero estoy diciendo que no es una condición y una regla que nosotros tenemos que tomar para decir: pues mira, si tú quieres, si tú crees en el Señor, si tú haces como tu salvador personal, no vas a tener más enfermedades, no vas a ser presa de ningún problema, no vas a tener ninguna dificultad. El Señor Jesucristo lo dijo, y lo dijo muy claro, que en el mundo encontraríamos aflicción. Si vamos ahí al Evangelio de Juan, donde estamos, un poco más adelante, note usted el capítulo 15. Y la Biblia nos dice en el versículo 18: Si el mundo os aborrece, ¿qué cosa? Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué cosa? Os aborrece. Así que hay una advertencia clara de la palabra de Dios. Mira, estás en el mundo y en el mundo hay aflicción. Estás en el mundo y en el mundo hay tribulación. Estás en el mundo y en el mundo vas a encontrar hostilidad y persecución. El Señor no nos engaña respecto de las cosas que vamos a encontrar en el mundo, pero Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. En el mundo hay aflicción, pero en el Señor hay paz. Esas maneras, el libro de Santiago dice que somos bienaventurados cuando somos por diversas pruebas. Si vamos al libro de Santiago, versículo 2 del capítulo 1, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra de Dios supone entonces la posibilidad de pruebas, y también dice que serán pruebas diversas. En primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 14 dice: más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, y note que la palabra de Dios da por hecho que podemos ser expuestos a padecer por causa de la justicia, ¿qué dice? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Más adelante, capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo? No te sorprendas, hermano creyente, si alguna vez eres pasado por alguna prueba. No te sorprendas. No digas: ¿por qué me pasa a mí que soy creyente? ¿Por qué ahora que yo quiero servir al Señor con fidelidad tengo más dificultad? La palabra de Dios dice: no te sorprendas. Y también agrega: no te parezca cosa extraña si esto te acontece. Pero el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la sanidad y el evangelio de la satisfacción material y del éxito que se proclama hoy en día por el neoevangelismo, haciéndonos creer, hermano, que toda persona creyente está exenta de prueba o de problema, y que si tiene algún problema basta que llame al teléfono mágico donde todos los problemas se resuelven y toda la salud viene, donde hay situación de enfermedad. Nos engaña porque nos hace creer que ningún creyente puede estar sujeto o padecer ningún problema, ninguna dificultad, ninguna enfermedad, cuando la palabra de Dios dice: no te sorprendas si hay alguna prueba que te va a llegar, y no pienses que eso es extraño para ti como creyente. Versículo 13, ¿qué dice? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos, dice la palabra de Dios, por cuanto sois participantes. La semana pasada recordamos la situación de Pedro o de Trófimo, personas que estaban enfermas, y estando en condición de enfermas vinieron al Señor y clamaron a Dios por salud, y el Señor no dijo: pues sí, está garantizada la salud y tienes desde luego la salud de tu enfermedad o la salud de tu cuerpo. Pero dijo el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué cosa? Se perfecciona en la debilidad. Y el Señor, hermanos, ¿cuántas veces nos somete a la condición de enfermedad y algunas veces a la situación de prueba, y permite situaciones de tribulación para desarrollar en nosotros, ¿qué dices algo? ¿Sabía de vuestra fe produce? Paciencia, para desarrollar en nosotros paciencia, para desarrollar en nosotros dependencia, para desarrollar en nosotros humildad, para estar bajo la sumisión y la confianza en el poder de Dios. Los demás tienen como propósito revelar el poder de Dios, restringir nuestra atención para centrarnos sobre las cosas espirituales y no solamente las materiales, pero también reprender a los hombres por escoger el pecado y rechazar a Cristo. Y vamos a ver más adelante cómo el Señor reprende a las personas que están cuestionando a este hombre ciego. Vamos a ver entonces, a regresar al pasaje de Juan 9 y ubicarnos otra vez en el tema de este milagro que el Señor realiza sobre este hombre ciego de nacimiento. Hay muchas maneras en que Dios puede hacer cualquier cosa solo con el poder de su palabra. Muchos milagros fueron realizados por el Señor, algunas veces con la palabra solo dicha. Y personas sabían esto, personas que creyeron en Él dijeron: Señor, di solamente la palabra y eso será suficiente. Pero hay otras veces que el Señor hizo milagros de una manera particular, de una manera diferente. Así que estamos en Juan capítulo 9 y versículo 13. Pero antes recordamos cómo el versículo, versículo 6. Dicho esto, dice: escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Leemos el 7. ¿Y cuál es la responsabilidad del hombre que está en la condición de necesidad? Hay dos cosas básicas que encontramos en esta porción. Hay una instrucción, si es cierto, el Señor es fuente de luz. El Señor ha venido para revelar que Él es la luz del mundo y que el que en Él cree no andará en tinieblas. Y el Señor está usando a un hombre ciego de nacimiento, nunca ha visto la luz. Una persona que no tiene referencia siquiera, qué terrible ha de ser la condición de una persona ciega de nacimiento. Imagine, no tiene idea de forma, no tiene imagen de color, no tiene percepción de figura de ninguna naturaleza, su vida es totalmente oscura, no ha tenido siquiera la percepción, la concepción de un rayo de luz. Puede filtrar la luz sobre sus ojos, está ciego en completa oscuridad. Y el Señor acababa de decir en los versículos previos, note usted que el Señor dijo en el versículo 5, ¿cómo? Así como era pan de vida y había multiplicado los panes y los peces para mostrarle al mundo que era el pan de vida, ahora está sanando a un ciego, ¿para qué? Para mostrar al mundo ¿qué cosa? ¿Qué está mostrando? ¿Qué es lo central y lo primordial? ¿La sanidad del hombre ciego? No. ¿Qué está mostrándole al mundo? ¿Qué está revelando? ¿Qué verdad espiritual revela a través del milagro? Que Él es la luz del mundo. Que Él es la luz del mundo, que el que anda en Él no andará en tinieblas. Pero note usted que más podemos aprender del evento mismo del milagro. El Señor demanda de la persona sobre la cual va a producir el milagro una responsabilidad que tiene que ver ¿con qué? Con creer. Con creer. El reto, el desafío que tiene delante este hombre es poder creer a la palabra de Jesús, que le da la instrucción en este versículo 7 y le dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Después de que el Señor ha puesto lodo en sus ojos, le da la instrucción de que vaya y lave. Esta persona tendría varias alternativas. Podría haber dicho: jamás he escuchado de que el lodo sea un amigo. Este hombre podría decir: ah, mira, yo he oído muchas cosas acerca de ti, pero yo no creo. Este hombre podría haber dicho: ah, mira, tú me mandas a lavarme en el estanque de Siloé, pero yo tengo una dificultad, no sé dónde está exactamente el estanque de Siloé y no puedo ir al estanque de Siloé. Necesito que alguien pudiera llevarme, si quieres sanarme, simplemente esas opciones en la respuesta. Pero lo que nosotros observamos en el pasaje es que el Señor dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Y qué hizo él? ¿Qué dice el texto? Ahora, nos parece bastante simple la acción, pero es una acción que implica ¿qué cosa? Fe. ¿Pero es una fe pasiva? ¿Qué es? ¿Qué clase de fe es? Es una fe activa. ¿Y en qué vemos la acción de la fe? Es una fe espontánea, es una fe activa, es una fe que se mueve, es una fe que obedece. es una fe sencilla, es una fe sumisa, es una fe humilde, es la persona que desde el momento que escucha la palabra, mira, permite que yo pueda untar lodo sobre tus ojos, ahora ve y lávate en el este Siloé. La persona está entendiendo, yo debo creer al que me está hablando, yo debo creer que la palabra del que me está hablando es poderosa, yo debo creer que es suficiente lo que me está diciendo, yo debo creer que lo que a mí me corresponde es solamente obedecer, yo tengo que hacer algo. Y lo que me corresponde hacer a mí respecto de lo que me está diciendo él es simplemente obedecer con humildad. Yo voy a ir y me voy a lavar. Y dice la palabra de Dios que fue y se lavó. ¿Y qué pasó? Y regresó viendo. Y regresó viendo. Y hermanos, el Señor está haciendo un milagro, ciertamente. Pero note usted que en el trasfondo del milagro hay una razón. ¿Qué dijimos que era la primera razón? Revelar una verdad espiritual. ¿Qué era la verdad espiritual? Él era la luz del mundo. Milagro está siendo usado con un propósito específico, siendo un milagro para satisfacer la necesidad de este hombre, aunque estás llenando la necesidad de este hombre y estás satisfaciendo la necesidad de este hombre, pero el Señor está usando este hombre en esa necesidad satisfecha para revelar una verdad espiritual. Pero además, el Señor lo está haciendo no solamente para satisfacer una curiosidad, sino está proyectando más allá de lo que las personas están viendo, ¿no? Sana, está proyectando un cuestionamiento, está provocando en aquellas personas desde luego una reflexión, está provocando en las personas una reacción. Pero está provocando en el hombre ciego ¿qué? Un creer. Pero además está provocando un hacer. Y el hombre está yendo y se está lavando. Una fe activa. Santiago capítulo 2 y versículo 17. ¿Cómo leemos en esta porción? ¿Sí lees esto? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El Señor está produciendo en este hombre la fe suficiente para creer, pero está produciendo no solamente la fe de creer, sino está produciendo la intención y la actitud de hacer. Y está provocando que este hombre vaya y obedezca, para que obedeciendo esté demostrando que realmente está creyendo. Vamos a ir a Romanos capítulo 6 y versículos 17 y 18. ¿Cómo leemos 17 y 18? Leemos al unísono. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice la palabra de Dios, gracias a Dios que erais esclavo de pecado y habéis obedecido de corazón. Note usted, hermano, no es simplemente el repetir para la salvación, no es solamente el repetir una oración, no es solamente el creer intelectualmente, no es solamente encoger los hombros y decir, bueno, pues no tengo otra opción, voy a intentar a ver si es posible. Pero dice la palabra de Dios en esta porción, está relacionado desde luego con el tema de la fe, pero está relacionado con el tema de una fe activa. Note usted otra vez el texto. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Habéis obedecido de corazón. Creer implica obedecer de corazón. Y lo que este hombre ciego está mostrándonos a nosotros, note cómo el milagro proyecta asuntos más importantes que la propia salud física de este hombre. Nos está proyectando la condición de la humanidad que estaba en tinieblas, y el Señor nos está ilustrando, mira, esta es la condición del mundo. Se puede reflejar en la condición de este hombre ciego. ¿Desde cuándo era ciego? Desde nacimiento. ¿Desde cuándo estamos en tinieblas? Desde el nacimiento. La palabra de Dios dice que desde que somos concebidos, ¿verdad? El hombre ha pecado desde que es concebido. ha sido engendrado en una naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios habla de que la condición más clara y más evidente de, que explica su conducta es que su mente, que su pensamiento, ¿cómo está? Entenebrecido. ¿Qué es eso? Está en tinieblas. Y el Señor está mostrándole a la gente y a nosotros en este tiempo, cuando nos pone ahí delante de nosotros a un hombre ciego, nos está diciendo: mira, esta es la condición de la humanidad, está en tinieblas. Su manera de actuar es correspondiente a su condición espiritual, y su condición espiritual es está en tinieblas. Y una persona que está en tinieblas y necesita salir a la luz, lo que necesita es acercarse a la fuente de la luz. Y una vez que se acerca a la fuente de la luz, necesita escuchar la luz. Y una vez que escucha la instrucción de lo que debe hacer, ¿qué necesita hacer? Obedecer. Creer y obedecer. ¿Y obedecer cómo, dijimos? De corazón. Y obedecer de corazón, yendo y haciendo exactamente lo que el Señor ha pedido a este hombre. Y el hombre fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y hermanos, cuando este milagro sucede, y mire cómo el milagro no termina ahí. Cualquiera podría decir, y como decimos, escuchamos en los cuentos de niños, ¿verdad?, populares, pues la historia ha terminado, y terminó feliz, porque el hombre regresó viendo. Pero no termina ahí. Y por eso lo que estamos enfatizando, hermano, es el tema de los milagros. Sí, Dios sigue realizando milagros, pero el propósito es superior a lo que nosotros esperamos. Personas esperan en el milagro de la salud, y una vez que tienen la salud, probablemente piensan: se completó y se terminó la obra de Dios. ¿Se acuerda de los leprosos? Apenas recibieron la salud, ¿y qué hicieron? Fueron, en efecto, iban a ofrecer sacrificio delante del sacerdote, pero ¿cuántos regresaron para dar gracias? Solamente uno. Y eso ilustra la condición también del hombre que describe Romanos capítulo 1. No le dieron gloria a Dios. ¿Y qué más? Y no le dieron gracias. El hombre no regresa a Dios para darle gracias. Y la mayoría de los milagros y de los milagreros, en el sentido de los que hacen milagros y buscan milagros, buscan solamente la satisfacción de las cosas materiales y físicas. ¿Y sabe por qué no le dan gloria a Dios en la mayoría de las veces? Porque las personas que atraen la atención para los milagros dicen: mira, yo soy el hombre que te garantiza el milagro. Tú ven a tal campaña y tendrás tal y cual milagro. Cuando de Dios va más allá del material y físico del milagro, revelar su poder por una parte, pero por otra parte centrarnos en el valor y en el aprecio de las cosas espirituales más que de las cosas materiales. Vamos a ver cómo reaccionan las personas al milagro. Note usted, hay reacción de por lo menos tres grupos. Encontramos la reacción de ¿quién? Primero, de los fariseos. Luego encontramos la reacción de ¿quién? Pues de los padres, ¿verdad? Del hombre ciego. Y luego encontramos también la reacción del propio ciego. Por lo menos vamos a observar reacciones. Así que, ¿cómo reaccionaron entonces las personas al derredor de esto? Notamos lo que dice la palabra de Dios, la gente al derredor. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: cosa, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? La reacción de las personas al derredor, vecinos y de la gente que le conocía, es que es una reacción de sorpresa, es una reacción de admiración, provoca una pregunta: ¿qué decían de este hombre? ¿Y ahora qué conocen? ¿Qué pueden ver? Un pasado y un presente, un antes y un ahora. Era ciego y ahora ve. Y hermanos, ya se puede dar cuenta que Dios tiene Dios está pensando en esto cuando produce un milagro. Está pensando en que personas alrededor de esta persona que no sanada van a formularse una pregunta, van a reaccionar de una manera: ¿no es este el que estaba ciego? No le veíamos nosotros tantas veces conducirse con dificultad por las calles. ¿No era conducido de la mano de otra persona, ciego, y toda la vida ha sido ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Una reacción inmediata. ¿Qué es lo que provoca esta reacción? Versículo 9. ¿Qué decían unos? Unos decían, él es, obviamente, es la persona, todos le conocemos. Y otros decían, unos aceptan y otros cuestionan o parece que niegan. Versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y ahora vemos la reacción de él. Versículo 11, si leemos, respondió él y dijo, ¿cuál es la reacción de este hombre? ¿Qué está haciendo? Está dando testimonio. Y mire, hermano, esta mañana hablábamos de lo que es sencillo, de lo que es simple. Ahora, este hombre no ha estado, tal vez, una vez sentado en un templo, en una sinagoga, probablemente escuchando, porque era un hombre que, teniendo una discapacidad, probablemente estaba excluido de la sociedad ordinaria religiosa de aquellos días. Sabemos cómo era el legalismo, y muy probablemente este hombre limitado e incapacitado ni siquiera tenía acceso a la sinagoga. No era una persona que conocía mucho de cuestiones religiosas. No tenía la capacidad de leer y de enterarse en los preceptos de la ley de Moisés. No era una persona probablemente sobre la cual tuviera mucha consideración. Su condición era la condición de un mendigo, de un hable, de un ciego, de un marginado, de un discapacitado. Pero este hombre, con todas las limitaciones que tiene, después de que ha tenido un encuentro con Jesús, tiene un testimonio para dar. Y el testimonio para dar es muy sencillo. Note usted lo que él dice. Simplemente, aquel hombre que se llama Jesús. Y luego describe, no solamente identifica a la persona en la cual ha encontrado la luz, el cambio, la transformación de su vida, pero dice el nombre de esta persona y además describe la manera. Y Solodo me untó los ojos, me dijo, ve, alzábate y mire lo sencillo. Yo fui, me lavé y recibí la vista. Yo no sé mucho de teología. Yo no conozco mucho de guardar o no guardar las fiestas y los ritos y las ceremonias. Yo no sé si se debe adorar en un monte o en otro monte. No entiendo muchas cosas que probablemente muchos de ustedes entienden, pero hay algo que para mí resulta totalmente comprobable y fácil y sencillo. Era ciego y ahora veo. Jesús me resplandeció. Hay un gran cambio entre el pasado y el presente. ¿Y sabe qué es lo que me hizo ver? Aquel que se llama Jesús. Él me dijo y yo obedecí. Yo fui e hice lo que él dijo y ahora regresé y recibí la vista y veo. Esta es la reacción de este hombre. Estamos encontrando una reacción de curiosidad de personas alrededor. Estamos encontrando una reacción de un testimonio de un hombre que dice, no puedo explicar tanto, solamente puedo decir una cosa. Era ciego y ahora veo. Pero vemos reacción de otros. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos y ha sido ciego. Y era día de reposo. Y cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, otra vez, me puso lodo sobre los ojos y me la y veo. Y le dijeron los fariseos, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esto? Y había disensión entre ellos. ¿Qué es la reacción que provoca? El Señor hace algunas veces disensión, división, discusión. Unos aceptarán, otros negarán. Versículo 17, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del el que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. No tiene todavía tanto conocimiento, pero sabe que es alguien singular. Y desde luego el Señor es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres y buscan la manera de cerciorarse. Ve a los padres y ve la reacción de ellos. ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Verso 20. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo vea? Ahora lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Leamos todos el 22. En todo esto dijeron sus padres, ¿y qué es la reacción de los padres de este hombre ciego? Una reacción de temor, una reacción de miedo, una reacción, hermanos, muy común a veces. Mire, los padres yo creo que eran los más interesados en tratar de saber, en tratar de investigar y en tratar de informarse de manera directa respecto de su hijo, cómo es que pasó, qué es lo que sucedió, qué pudiste percibir tú en la relación con esa persona que se llama Jesús, qué es Jesús para ti. Si se hubieran tomado la ocasión para cuestionarle y se hubieran llenado de la convicción y de la fe del hijo, quizá otra actitud hubieran tenido, pero mire cuántas veces nosotros vemos lo que Dios hace en la vida de otras personas y aún en la vida de nuestras familias, pero todavía resistimos oír y mucho más resistimos obedecer a la voz de Dios por temor, por prejuicios. He escuchado testimonio de personas vecinos cerca de nosotros después de ir a conversar con ellos y decir, ¿sabe qué? A mí me da pena ir allí a la iglesia porque me conocen los vecinos y porque no quiero que las personas piensen mal de mí, que estoy cambiando de religión. A personas me han dicho, yo he visto la vida de personas, yo conozco personas que van allá a la iglesia antes. No hace muchas semanas una persona me decía, a mí me consta, yo conozco personas que van allá a la iglesia y yo sé lo que eran antes. Y yo sé cómo el Señor, cómo ellos han cambiado desde que están ahí. Y yo quiero ir también. Y estoy pensando ir. Pero no toman la decisión de venir. ¿Y por qué? Por temor. ¿Y a quién tienen temor? ¿A quién tiene temor generalmente una persona cuando sí tiene, no tiene el valor y no tiene la voluntad y no toma la decisión? ¿A qué le tiene temor? A la opinión de las demás personas, a la opinión, temor a probablemente a pensar que traicionan su religión. Note usted que ellos tenían un temor. Los padres de este hombre, de este joven, si es que podemos llamar, tenían un temor. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían que si alguno confesase Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Mire, ellos sabían que uno que se llamaba Jesús y que uno que se decía el Mesías le había dado la vista a su hijo. Ellos sabían que su hijo había nacido ciego. Ellos sabían que no había esfuerzo humano realizado, y en todo esfuerzo humano que habían realizado habían fracasado. Ellos sabían que habían invertido y habían pedido de alguna manera a sus dioses para que su hijo fuera sanado. Pero ahora que es sano, ¿saben quién lo sanó? No pueden ni quieren dar testimonio por temor a perder la opinión de los demás, la religión que ellos tenían y ser expulsados del sistema religioso que ellos habían vivido. Y entonces lo que hacen es pregúntenle a él, no queremos compromiso, nosotros estamos bien como estamos, no queremos inconvenientes, no queremos ser confrontados con el sistema, perder nuestra reputación, nosotros somos miembros de la sinagoga, nosotros siempre hemos pertenecido a esta religión, nosotros tenemos un nombre propio que nos identifica delante de los demás. Personas dicen de esa manera, mira, yo siempre he sido católico, yo siempre he vivido aquí, yo no quiero la memoria de mis padres, yo no quiero faltar a esa memoria, yo quiero ser fiel, yo no sé si estoy equivocado y si no estoy equivocado tampoco quiero saber, pero yo lo que quiero hacer es permanecer en mi posición y en mi condición. Y qué trágico, hermano, que por miedo, que por temor, ante la evidencia de lo que el Señor puede hacer, de lo que Él comprobó era la luz en medio de las tinieblas, ellos están viendo lo que su hijo había sufrido como cambio, como transformación, yendo de tinieblas a la luz, pero evaden responsabilidad, simplemente eluden la responsabilidad y dicen, pregúntenle a él. Versículo 24, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Los fariseos, hermano, es descalificar al Señor y descalificar su poder también. Él le respondió, mira, si es pecador no lo sé, pero hay algo que sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Este es el problema, no querían oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? No es problema solamente de no poder entender. Quieren oír, es y otra vez, pero no quieren creer. El problema es no quieren creer. O díganme, ¿acaso ustedes quieren ser sus discípulos? ¿Verdad? ¿Cómo es que este hombre les cuestiona? Y dice la palabra de Dios, ¿cuál es la reacción? Versículo 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Tradición, ley. Para ellos eso era ser discípulos de Moisés. Como el Señor diría en alguna otra, en el capítulo 8, nosotros somos descendientes de Abraham. El Señor dijo, si fueses descendientes de Abraham, las obras de Abraham haríais. La condición de estas personas es simplemente no quieren escuchar, no quieren oír la palabra de Dios. Una reacción tan trágica por la consecuencia produce. Hermano, nosotros estamos viendo un milagro y analizando el milagro, alrededor de este milagro estamos encontrando un propósito. Había un propósito claro de parte de Dios. Dígame, ¿será que es plan a las personas enfermas? ¿Será que es el plan de Dios que todas las personas tengan, como dicen quienes proclaman el evangelio, de la material y física? ¿Será que es plan de Dios que todas las personas tengan salud y tengan éxito en las cosas que emprenden? ¿Será ese el propósito de Dios? ¿Enviaría a su hijo a la cruz del Calvario para producir satisfacción material y física? Y cuando examinamos la palabra de Dios, solamente podemos llegar a una conclusión. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por los pecadores, para pagar la deuda del pecado de todos nosotros. Y eso no implica, la obra de la redención no implica nuestra salud, aunque sí nos puede sanar el Señor y lo puede hacer de manera sobrenatural. Y en su propósito nosotros podemos ser sanos y en su propósito podemos permanecer enfermos. Y en una cosa será para la gloria de Él, y nosotros debemos asumir de parte de Dios lo que sea la voluntad de Dios. Algunas veces el Señor permitirá pruebas en la vida, y Él nos dice, como vimos en primera de Pedro, ni te sorprenda ni te resulte extraño. Ni te sorprenda ni te resulte extraño. Pero debes saber una cosa, que muchas veces el Señor en la prueba de fuego, ¿para qué? Para que seas refinado, para que después seas mucho más precioso que el oro. Propósito alto, espiritual. Hermano, Dios, si fuera el hermano David Abbott, como no cumple, no me acuerdo de los dichos del hermano Abbott, antojos, ¿verdad? Ni endereza. No, ese es el estilo del hermano de decir las cosas, pero lo que estoy diciendo simplemente, hermano, es que no es el plan de Dios que nosotros creamos y que y seducidos y engañados por movimientos carismáticos hoy día que nos quieren atraer bajo el argumento de que mira, ven aquí, aquí sí se siente el Espíritu de Dios por la unidad y de la salud y de la prosperidad y de las cosas que se mencionan, porque nosotros entendemos milagros tienen propósitos más altos que la propia salud. Lo que el Señor quiere es que podamos ver a Él, que es la luz, cuando nosotros estamos en tinieblas, revelarnos verdades mayores que las que los sanadores y nos proclaman. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a terminar ahí por razón de tiempo. Isaías 53, capítulos capítulo 53 y versículos 4 y 5. Sí, es cierto. Dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor ha llevado sobre Él nuestras enfermedades, y más allá que las enfermedades físicas, porque estoy seguro, hermano, que muchos creyentes buscamos a Dios en medio de prueba, de tribulación o de enfermedad. Benditas pruebas, pues nos pusieron sensibles para buscar al Señor, que de otra manera no lo habríamos buscado. Pero después que el Señor nos ha dado salud, que nos ha dado confianza, a grandes hombres, grandes personajes, los admiramos, como Fanny Crosby o como Charles Spurgeon, personas que a pesar de limitaciones han honrado al Señor con sus vidas, viendo sus enfermedades una bendición y no como una carga, no como una maldición. Y por causa de la enfermedad, ¿cuánto nos hemos regocijado usando ese himnario que nosotros usamos en los himnos compuestos por hermano Ron Hamilton? Y todos sabemos cómo el Señor usó la enfermedad del hermano y la discapacidad del hermano para inspirarlo en escribir los hermosos himnos que nosotros luego cantamos. Así que nosotros sabemos cómo el dolor es un medio que Dios usa para darnos perfección. No nos dejemos de las sanidades. Vamos a estar en pie, vamos a